Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Aquí iniciando el año 2022, ¿qué tal? ¿Te habías imaginado que ya podíamos llegar al 2022? Pues ya estamos en el 2022, justo hoy 3 de enero 2022. Bueno, pues ya hay que empezar a proponernos algo, aunque yo creo que todos los días podemos proponernos algo, no nada más en inicio de año, pero bueno, a veces se acostumbra a esto de que en inicio de año empezamos a tener los mejores propósitos y los mejores deseos, y voy a hacer esto, voy a hacer otro. Pues ojalá que los hayas hecho ya en inicio de año y no claudiques, no sea que a la primera digas, ay no, no se puede y ya no lo hago. No, tú sigue, sigue, sigue, intenta, intenta y vas a ver que las cosas van saliendo. Bueno, pues qué bueno que estamos en el 2022. Y te recuerdo, estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Y hoy, abrazaditos por la nube. ¿Qué decías? Parece que este invierno iba a ser muy, muy caluroso, porque estaban los calores bastante fuertes, ¿verdad? Pero hoy, ¿qué tal? La nube en todo su esplendor, abrazándonos, pero fuertísimamente, ¿no? ¿Lo sientes? ¿Sientes el abrazo? ¿El abrazo cálido de la nube? Más bien frío, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que estás con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, también para los que todavía están en camita ahí, pensando, me levanto, no me levanto, hace frío, ¿qué hago? Sí. Bueno, también saludos y saludos para los que también ya están, pero con todo lo que da su cuerpo, ya levantados, quizá ya algunos hasta desayunados, algunos ya están de viaje en el transporte, ¿verdad? Algunos por allá en el rancho removiendo la tierra, cualquier cosa que estén haciendo, pues muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos en este inicio de año, en este bello lunes. Muchísimas gracias y pues vamos a comenzar pues con tu programa La Boca del Dinosaurio, tu programa para acompañar el día, para acompañar el inicio del día, para acompañar, pues el objetivo del programa también era acompañar cuando te estás preparando para ir a la escuela. Sé que todavía algunos no están en clases presenciales, algunos ni como que inician o entregan tareas. Bueno, pues hay que levantarse temprano, hay que prepararse y por eso pues nos estamos acompañando. Pero además también para iniciar una semana y un día, pues alegres, tranquilos, jugando, ¿verdad? Pensando por aquí, adivinando cosas, escuchando, imaginando, pues aquí estamos acompañándote. Vamos a iniciar con tu programa La Boca del Dinosaurio y después de la rúbrica te voy a dejar con una canción que se llama Todo empezó con el sueño de unos niños. ¡Qué bello!, ¿no? El sueño de los niños tan hermoso que se sorprenden siempre y siempre hacen realidad. Si se hacen realidad, pues aquí vamos a ver esta canción de Bandula, Todo empezó con el sueño de los niños. Y bueno, pues aquí tenemos también a Azucena que nos acompaña acá porque tenía mucho frío afuera y vino aquí a la cabina. Hola, Azu. Hola. Oh, se está durmiendo. Azucena, bueno, nos acompaña el día de hoy. No sé si va a querer hablar o no porque de pronto le da penita, pero va a estar aquí con nosotros en la cabina. Azu, bienvenida. Bienvenida en este 2022, en la boca del dinosaurio. Sí, gracias. Bien, te voy a dejar con esta canción que te decía de Bandula, que se llama Todo empezó con el sueño de unos niños. Vámonos. La boca del dinosaurio. Thank you.

En el lavabo. ¿Agarraste con la mano? Sí. ¿Y no te da miedo, no te da cosa que te vayan a hacer algo? ¿Cómo se sienten sus patitas o cómo? Pues raro. ¿Sí? ¿No te da miedo? No. ¿Agarran, raspan o cómo? No sé. Pues como que se quieren salir. ¿Se quieren salir? Sí. ¿Qué te dicen? No me atrapes, no me atrapes. Algo así. Y quieren saltar, no quieren sí. estar las manos así. Pero además, bueno, pues aquí en Oaxaca se acostumbra mucho a atrapar chapulines, grillos. ¿Por qué? Se comen, ¿cierto o no? ¿No se comen? Sí. ¿Cómo? Tú que decías que tu abuelita los agarraba, ¿cómo es que los preparaba? Me platicabas ese día. Pues los agarran, los quita las patas y los pone en el comal. Ajá. A veces le pone sal y limón. Y ya te los puedes comer así crujientes. Sí. ¿Solos o en tortilla o cómo? Pues en tortilla también se puede, en salsa también. Oh, en ensalada o en algo así. Sí, se puede ser. ¿Y cualquier tipo de grillo, cualquier tipo de saltamontes o no? Pues siempre comí, bueno, chapulines, pero no me acuerdo haber comido grillos. Grillos, chapulines, grillos. ¿Cuál será la diferencia entre grillos y chapulines? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues sí, aquí se acostumbra mucho y en los mercados puedes encontrar chapulines, por supuesto, muchos chapulines chiquitos, medianos, grandes. Y bueno, pues sí, la gente los come mucho, dicen que son muy ricos. En realidad yo he comido pocas veces y poquitos, no me gusta mucho comer así, pero bueno, la gente sí los come en abundancia. Es más, yo recuerdo una niña, una amiguita que se sentaba en la tele y se ponía a comerlos así como si fueran pasitas, si fueran dulces, chocolates, así, se los comía deliciosamente. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Y así, bueno, así se acostumbra aquí. Y bueno, quiero platicarte que estos, los grillos son originarios de Norteamérica, pero se pueden encontrar en casi cualquier parte del mundo, excepto en los lugares fríos. ¿Sí? Porque ellos, fíjate que son de temperaturas cálidas y por eso es común verlos en la época de verano cuando hace calor, ¿verdad? Ahí andan los grillos, mira, ya se me está haciendo agua a la boca, no sé de qué, si a mí no me gustan, no sé. Bueno, y pues es un animal justamente que arrulla en las noches y alguien le puede parecer muy relajante su sonido, decir, ay, qué bonito grilla o este grillo o chirría este grillo, ¿verdad? Pero para alguien también puede ser muy molesto, decir, ay, estos grillos no me dejan dormir. Bueno, pues así son estos animalitos. ¿Y tú sabías que pueden saltar entre 2.5 a 5 centímetros? Ellos pueden saltar. Yo creo que saltan más, ¿no? Más bien, su tamaño, ese es su tamaño. Pueden tener entre 2.5 hasta 5 centímetros. ¡Wow! 5 centímetros es bastante. Pueden ser muy grandes, ¿no? ¡Ujule! Y bueno, pues hay como 900 especies de grillos, imagínate, muchísimos, y pueden pesar entre 2 a 8 gramos, uy, casi no pesa nada, por eso cuando los comes a veces yo creo que no te llenas, ¿verdad? No quieres más. Bueno, estas y otras muchas cosas puedes encontrar acerca de los grillos, y si te metes, te echas un clavado más bien a algún libro, o si metes también tus ojitos ahí a algún libro, puedes encontrar estas informaciones acerca de los grillos. Así que bueno, pues si quieres saber más, pregunta, y si quieres también saber cómo son, seguramente por ahí en tu jardín, hoy no, porque hoy hace frío, ya ves que dijimos que en temperaturas frías, bueno, pues esos días sobre todo, pues no andan por allí. Pero cuando hace calor, Azucena justamente agarró uno en esos días que hacía calor, tomó uno. Cuando hace calor, pues puedes agarrarlo, puedes verlo, ¿verdad? Observarlo, cómo son sus patas. Ellos saltan con las patas de atrás y saltan muy alto. Y puedes observar cómo son sus antenas, sus ojos, ¿verdad? Del tamaño que tienen. Las diferencias, quizá puedes encontrar varios. Las diferencias que hay entre ellos puedes ver. Y bueno, y ya después, si quieres ir a investigar sobre la información en un libro, en algo, pues a ver todas estas diferencias y a ver estas especies de grillos, todas estas cómo son, ¿verdad? Cómo, en dónde viven, qué es lo que hacen. Así que bueno, pues ahí te dejo esa información sobre los grillos. Y acuérdate, se llama grillar su sonido y se llama estridular o chirriar. ¿Qué tal? Vamos a dejarte con esa canción que se llama Baguala de Juan Poquito de María Elena Walsh. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó a todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra está llorando locamente achicharrada cuando escucha a Juan Poquito. Tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ya escuchaste por ahí la travesura de Osauri. Sonidos que seguramente te hicieron imaginar algo, sentir algo, quizás hasta saborear algo, ¿sí o no? Asu, ¿tú escuchaste? ¿Qué imaginas que está haciendo Osauri? No sé. ¿No sabes? ¿No escuchaste los sonidos? Sí. Entonces, ¿cómo qué imaginas que está haciendo? ¿Qué te recordó? ¿Qué imaginaste que esos sonidos? ¿No? Nada. Dice ella que hoy no quiere imaginar. Bueno, pero si tú imaginaste algo, recuerda, llámanos al 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, aquí en la radio comunitaria con Gana, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, para que nos digas qué imaginaste que está haciendo Osauri con esos sonidos, qué sentiste, qué saboreaste, qué escuchaste, qué soñaste. Bueno, pues ahí está. Vamos a mandar saludos a toda la gente que nos escucha, a Isis por ahí que anda en camino, viene para acá, dice, pero anda en camino hoy con este frío, qué tal, que ha de haber dicho hoy no me quiero levantar, ¿verdad? Saludos a Isis, a Mateo también que anda todavía por allí de paseo. Bueno, pues también le mandamos saludos a Pedro que estuvo por allí en el festejo de los 300 programas, también a Ramsés, a Willy, que también seguramente ya está preparándose, no sé si ellos ya entran a clases o no. Mira, justamente, ¿qué tal, eh? Dije a Isis, e Isis va llegando, ¿eh? La llamé con el pensamiento. Bien, pues un saludo a toda la gente que nos escucha desde las diversas comunidades donde llega nuestra señal. Un saludo para don José, un saludo para el señor Abelino allá en el crucero de Tepa. Ahora sí lo dije bien. Un saludo para sí, es que me distrae ahí, Cayo, porque no sé qué me está diciendo. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Hola, Daris. Hola, buenos días, amigos y compañeras, adolescentes y adolescentes. Que ya se despierten porque ya es de día para estar de humor. Y si no se levantan, hay que prender la radio con gana y en nuestra camita despiertos escucharlo. Eso, buenísimo. Claro, ¿verdad? También lo podemos escuchar ahí desde acostados, ahí bien envueltos en las cobijas porque hace mucho frío. Eso es buenísimo. Ahí está. Bueno, pues así que pon la radio, enciende la radio, pónganle la radio ahí a los que no se han levantado. Pongan la radio por ahí en el oído para que se despierten. A ver si con alguna canción también se ponen a bailar o algo, ¿no? Así que bueno, pues ahí están los saludos, muchísimas gracias. Y bueno, pues que la dicha, ¿verdad? La armonía, el equilibrio, ¿verdad? La prosperidad entre a sus casas, por la puerta, por las ventanas, por los techos, por debajo de las puertas, por todas partes, ¿verdad? En este nuevo año 2022. ¿Qué tal te fue en este año, en este inicio de año, Isis? ¿Sí? ¿Cómo recibiste el año? Pues primero fuimos a comer, venimos acá en el municipio, claro, fuimos a pasear con mi hermano, fuimos a comprarle sus cosas. Ándale, o sea que has hecho muchas cosas en este inicio de año. Ah, perfecto. Bueno, porque acá en la comunidad, pues justamente el 31, del 31 hacia el primero se hace el cambio de autoridades, ¿verdad? El cambio de bastones. Y justamente, bueno, pues aquí en el parque, que ahora está bien bonito además, aquí en el parque ya tiene su piso, sus bancas, sus jardineras, bien bonito que está, ¿verdad? Ahora, bueno, pues ahí sus letras que dice Ayutla, ya no te vas a poder equivocar cuando llegues a Ayutla, allí dice Ayutla, ya no, aunque preguntes en qué comunidad me encuentro, pues ahí vas a ver que dice Ayutla, así que estamos en Ayutla, ¿verdad? Pues sí, pues se hizo el cambio de bastones y pues aquí justamente estrenando este hermoso patio. Y bueno, pues sí, así también se recibe el año aquí en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Bueno, pues vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Daris. Gracias que llegaste a pesar del frío, ¿verdad? Haciendo muchísimo frío, ahora sí. Sí. Ahora sí llegó el invierno. Ahora sí sentimos que estamos en invierno, ¿no? No, que tanto calor, híjole. Ahora sí que estábamos en primavera, en verano, qué cosa, ¿verdad? Ahora sí. Ya hasta iba a sacar yo mi traje de baño para irme a nadar. Pero hoy dije, no, ok, me voy a congelar. Bueno, vamos a continuar. Te voy a dejar con una canción que se llama No. Tú puedes decir que no. Porque tienes el poder. Tú puedes decir que no. Con la cabeza y los pies. Tú puedes decir que no. Si la cosa no va bien. Tú puedes decir que no. Puedes gritar y correr. Digo que no. Corro y digo que no. Digo que no. Si se me acerca otro extraño. Y si me ofrece un cigarro. Yo corro. la cosa no va bien. Tú puedes decir que no, con la cabeza y los pies. Tú puedes decir que no, si la cosa va muy mal. Tú puedes decir que no, puedes correr y gritar. Cigarro, yo corro y digo que no, yo corro y digo que no, yo corro y digo que ni pastel. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues como esta canción de No, del grupo La Hormiga Juana, este grupo que hace rock para niños, ya sabes, tú puedes decir que no, sobre todo cuando pues se te proponen cosas que no son positivas, ¿verdad? Puedes decir totalmente no, no quiero, no lo hago. Vámonos con el trabalenguas el día de hoy, así que como hace tanto frío, ¿verdad? Ahora sí, parece que los músculos de la boca están más trabados y más si nos estamos despertando, como que podemos decir que no se nos entiende nada. Pues entonces vamos entonces a destrabar esta parte de nuestro cuerpo y podemos decir... ¿verdad? Se cansa. Bueno, entonces vamos a decir, pero vamos a hacerlo grave, grave. Y ahora agudo, agudo. Eso, buenísimo. Vamos a decir con la lengua hacia afuera y hacia adentro. Eso, rapidísimo. Con la punta de la lengua vamos a tratar de tocar la punta de la nariz y luego la barbilla. Es un poco complicado, pero es para aflojar nuestra lengua. Ahora vamos a tratar de tocar con la punta de la lengua la oreja derecha y la oreja izquierda. Híjole, complicado y ensalivados estamos. Pero ya estamos más o menos listos para enunciar nuestro trabalenguas que dice: hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Ah, buenísimo. A ver, Azu, hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Grilletes. Grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Ahora más rápido. Hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Bueno, es que tenemos que hacer, lo queremos hacer muy rápido, ¿verdad? Pero no, más lento hasta que lo aprendamos y entonces ya después, rápido, rápido nos sale. Hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Grilletes. Hay grilletes. ¿Sabes lo que son los grilletes? Son como son metales que les ponían a los presos, ¿verdad? Aquí en las muñecas, en los tobillos, con cadenas allí para mantenerlos castigados y a veces hasta torturados. Esos son los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Y bueno, pues ahí te voy a dejar el trabalenguas y recuerda, tú apréndelo. Repítelo despacio. Un poquito les vas metiendo cada vez un poquito de velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, hasta que sea turbo la velocidad. Y si quieres compartirlo con nosotros, pues nos llamas al 951-220-4077 y lo compartes con nosotros. O si no puedes, porque bueno, en este momento no puedes tener por ahí que alguien que te preste un teléfono o algo, pues entonces, de todas maneras, practícalo y después haces que alguien, se lo dices a alguien más para que lo practique también o para que se diviertan, porque seguramente no sale a la primera rápido. Y pues la verdad es que es divertido porque luego decimos cosas que ni al caso, barbaridades, nos inventamos palabras. Hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Eso, ¿qué tal? Ya ves, ya se está aprendiendo. A ver, hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Pero más rapidísimo, hay un grillo entre los grilletes. Hay un grillo entre los grilletes. Ándale, nada más que se tiene que entender. Vámonos con esta canción que se llama una... Ah, por ahí tenemos una llamada. A ver si nos equivocaron y no es para nosotros, ¿verdad? Bueno. Hola, buenos días a todos. Quiero participar para decir trabalenguas. Para decir el trabalenguas, perfecto. A ver, ¿cómo se...? A ver, vamos a... Bueno, dinos el trabalenguas. Hay un grillo entre los grilletes, lo más rápido que puedas. Hay un grillo entre los grilletes. ¡Ándale, buenísimo! ¡Otra vez! Hay un grillo entre los grilletes. ¡Perfecto! ¿Qué tal, eh? ¿Verdad que sí se puede? A pesar del frío, ¿verdad? Ajá. Sí, a pesar del frío se puede muy bien. Va a contestar otra vez la divina. ¿Cómo? Perdón. No, bye. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? Bueno, ¿otra vez? ¿Nos puedes repetir el trabalenguas? Bueno. Bueno. ¿Sí? Un adultil. Un adultil, perfecto. Me encanta que sea también un adultil porque el programa es para... Es infantil, juvenil, adultil. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Adiós, muchísimas gracias. El adultil, muchísimas gracias por llamarnos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y qué tal? Si se puede decir, también los adultiles pueden decir los trabalenguiles. Perfecto, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme de feliz año, ¿verdad? Feliz vida y feliz semana también. Bien, vamos a continuar, muchísimas gracias y vamos a dejarte con una canción que se llama Una vez me encontré. ¿Qué me encontré? Un grillo. ¡Ah, un grillo puede ser! Una vez me encontré un barquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré una vaca sentada que era muy alocada y cantaba con a. Una vez me encontré un barquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un enorme elefante que era muy elegante y cantaba con él. Una vez me encontré un barquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un monito tití que miraba enojado y cantaba con i. Una vez me encontré un barquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un gran oso goloso que era muy majestuoso y cantaba con o Una vez me encontré un barquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré un coqueto avestruz que lucía un tutú y cantaba con un los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niños rebeldes, les voy a y de Elena Pavigli y Francesca Caballo, les voy a compartir una historia. Claudia Ruggerini, Patisana. Había una vez una niña que tuvo que cambiar el nombre. Hola, Maísa, le decían sus amigos. Ninguno se imaginaba que su verdadero nombre era Claudia. Era demasiado peligroso llamarla así. Claudia vivía en una época en la que Italia, su país origen, era gobernada por un tirano llamado Benito Mussolini. Durante la dictadura de Mussolini, había ciertos libros y películas prohibidas. La gente no podía expresar su opinión y no podía votar. Claudia creía en la libertad y decidió luchar contra ese hombre con todas sus fuerzas. Así que se unió a un grupo de partisanos, partidianos en italiano, o rebeldes, para ayudar a derrocar al dictador. El grupo de Claudia estaba conformado por jóvenes universitarios que se reunían en secreto después de clases para sacar su propio periódico. Pero ¿cómo podían difundir su mensaje si la policía de Mussolini estaba en todas partes? Claudia fue muy valiente, condujo su bicicleta de una ubicación secreta a otra durante casi 2 años para llevar periódicos y mensajes confidenciales. Un día, el régimen finalmente colapsó. La Radio Nacional anunció que Italia era una nación libre de fascismo y la gente inundó las calles para celebrarlo. Claudia o Marisa tenía una última misión. Con un pequeño grupo de partisanos entró a las oficinas del periódico nacional italiano, Corriere della Sera. Y oficialmente lo liberaron de la censura después de 20 años. Finalmente podían publicar la verdad y los amigos de Claudia por fin podían llamarla por su verdadero nombre. Oye, ¿y cuándo ella todavía vive? Ella fue nació en febrero de 1922 y el 4 de julio de 2016 murió en Italia. Oh, o sea que no tiene mucho que murió, ¿verdad? Pero fue una activista, pero grande. Imagínate enfrentarte a un dictador de esa envergadura como Benito Mussolini. Bueno, ella junto con sus amigos, pero no se rindió, ¿verdad? Quería que su pueblo, que su país fuera libre, y lo hizo. Y era mujer, ¿no? Que es lo más hermoso de estas historias que Daris nos comparte de este libro, ¿verdad? De cuentos de niñas rebeldes. Todas son mujeres luchadoras, muy luchadoras en cualquiera de sus aspectos, sus facetas, como nos ha contado, pero luchadoras, ¿verdad? Que no descansan, no quieren quedarse inactivas, sino que hacen muchas cosas por lograr lo que ellas sueñan y desean. Muchísimas gracias, Daris. De nada, no hay de qué. Los famosos también fueron niños. Para la boca, siempre está de malas y todo le molesta, siempre está diciendo que mi cuarto apesta. ¡Oh, dice que yo soy un bueno para nada, porque llevo 5 años en la secundaria. No quiero estudiar, quiero ser como papá, que aquí entre nos lo mantiene mi mamá. De refacción. La buscan todo el día, sus galanes no se aplacan. Yo no sé qué le den si la neta está bien flaca. ¡Monedita! Se burla todo el tiempo de mis barros y espinillas. Y dice que también tengo chuecas las rodillas. Que estoy chaparro y tengo panza de pulquero. Qué linda es mi hermana, yo también la quiero. Somos carnales, ¿qué le vamos a hacer? Juanita tiene el cabello güero. Me cae que puede ser hija de lechero. En cambio yo soy prieto y trompudo. Quisieron blanquearme pero no se pudo. ¡Monedita! Si tengo una bronca a mi hermana me aliviana. Lo único que no hace es prestarme lana. Sobre todo si en la escuela me pusieron puros taches. Ella calma a mi papá que se pone como apache. ¡Monedita! Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Somos carnales, ¿qué le vamos a hacer? Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Somos carnales, ¿qué le vamos a hacer? Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Somos carnales, ¿qué le vamos a hacer? Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Somos carnales, ¿qué le vamos a hacer? Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Nuestra sección de juego, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Es un juego que ambas conocen, seguramente. Se llama Preci Secre Teso. ¿Lo conocen, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Azul, lo conoces? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues es un juego que se puede jugar desde... ¿Cómo desde qué años? Lo hemos jugado como desde los... desde 4 años... más o menos, los pequeños también pueden hacerlo. Cuesta un poco más de trabajo, pero es irlos adentrando en este juego que tiene ritmo, que tiene memoria, ¿verdad? Que tiene tolerancia a la frustración, ¿verdad? Que tiene secuencia, que tiene números, que tiene muchas cosas, ¿cierto o no? Que hay que socializar, ¿verdad? Hay que saber aprender a decir, híjole, ya me equivoqué, me voy al último lugar. Y bueno, ahorita te vamos a describir el juego, pero bueno, te quiero decir que se llama Preci Secre Teso, que se juega en grupo, en conjunto. Sería mejor que fueran por lo menos 5 o más. Y el último, en vez de ser 10, es tola. El último en lugar de ser es tola. Ya te vamos a describir cómo se juega este juego, de qué se trata. Bueno, te podemos decir cuál es su formación. ¿Cómo, de qué manera se forman? ¿Se ponen sentados de cabeza, parados, en línea? Sentados en forma de círculo. Sentados en forma de círculo. Esa es la manera en que se juega este juego. Y ya te diremos ahorita cómo es. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues Preci Secre Teso, como dice Adis, se juega en círculo, sentados todos. Y bueno, de esas personas, por lo menos 5, digo yo, si son más es mucho mejor. Uno es el presi, el presidente. El otro es el secretario. Y el otro es el tesorero. Exacto. Y de allí los que siguen se van enumerando 1, 2, 3, 4 hasta los que lleguen, pero el último se le llama tola, no 10. No 10, ni 5, ni 2, ni 3, se llama tola. Él es la tola. Así es el juego. ¿Qué significará tola? No sé exacto, como la cola, yo creo, ¿no? O sea, el último. Tola. Y bueno, pues entonces están en círculo, ¿verdad? Está presi, secreteso, 1, 2, 3, los que sean, y el último la tola. Y es un juego de rítmica. Entonces, el que empieza siempre es el presi. Y el presi comienza dando 2 palmadas en los muslos y luego 2 palmadas mano a mano. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y entonces el presi lo que va a hacer es mandar una señal, ¿verdad? Iniciando con su nombre y eligiendo a cualquiera de los elementos que están en el círculo, ya sea el secre, el teso, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, la tola. Y entonces él va a decir, presi, presi, 2, 2, por ejemplo. Y entonces el 2 va a contestar 2, 2, teso, teso. Contesta el teso, teso, teso. 4, 4, contesta el 4, 4, 4, 5, 5. Y así se van pasando. Entonces hay que estar muy atentos cuando te pasen la señal, porque tienes que contestar si tú eres el presi, el secre, el teso y te mencionaron, y después decir otro número o mandarle la señal al presi, al secre o al teso, ¿verdad? Pero la dificultad está en, bueno, decía, atención, poner atención para recibir la señal y contestar al tiempo. Y luego poder mandar la señal, pero al tiempo, ni antes ni después. Y justamente cuando das las palmadas en el muslo. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar aquí. Yo soy presi, Daris es secre y Asu es teso. Y entonces yo digo, presi, presi, ahí callo es uno, dice, ah, callo es tola. Entonces yo digo, presi, presi, secre, secre. Secre, secre, tola, tola. Teso, teso, secre, secre. Secre, secre, presi, presi. Presi, presi. Tola, tola. Presi, presi. Teso, teso. Tes. Y por ejemplo, ahí que Azucena se tardó porque está pensando, quizá me lo mandaron a mí, ¿a quién le digo? Sí voy en el ritmo o no. Sucede mucho. Nos sucede a todos y a todas cuando estamos jugando, que no estamos atentos o en el momento decimos, ¿a quién se lo mando? Y nos perdemos en el ritmo. Cuando sucede esto, alguien se equivoca, pierde su lugar y se va a la tola. Toma el lugar de la tola y todos los demás se recorren sin dar. Y el que era tola ahora ya es otro número. Ya es otro número, ¿verdad? O es. Y así, y va recorriendo hasta que a lo mejor le puede llegar hasta ser presi. Porque se va cambiando los presi. Se va cambiando los turnos. Y el presi también se puede equivocar y ni modo. Si el presi se equivoca, se va a la tola. Ni modo, ¿verdad? Entonces, se van cambiando ahí los turnos y se van recorriendo. Este juego, la verdad, es que es divertido. Te genera mucha atención y se puede jugar en familia, que es lo más bonito, ¿verdad? En familia pueden ponerse todos sentados ahí en el piso, alrededor de la mesa, lo que sea, y jugarlo. Y lo más importante es, te digo, seguir el ritmo, decir las cosas al tiempo, porque si no, se va desfasando. Y es como, imagínate, como en una orquesta, en una banda, Todos tienen que ir al ritmo, al compás del director. Si alguien se sale del compás, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pase en una orquesta, en una banda? Si alguien se sale del compás que va marcando el director. ¿Se descontrola? Se descontrola, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve... Y se van equivocando los otros instrumentos que seguían al otro. Y entonces... pues eso sucede lo mismo en este juego de Prezi Secret. Eso. Si yo me descontrolo, los demás se descontrolan y ya no saben cuándo tienen que mandar la señal. Si era en las palmas, en los muslos, las palmas con palmas, cuándo. Y se va haciendo... También se va haciendo como el latido del corazón, ¿verdad? Que no puede decir... Si el corazón, por ejemplo, si el corazón late como dice, como hace Daris, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, y de repente no late, hay un soplo, y ay, se descontrola, ¿verdad? Y algo nos pasa seguramente. Seguramente por allí nos enfermamos o algo. Bueno, lo mismo sucede con este juego. Si no está a tiempo, es un poco raro, entonces ya no se vuelve divertido. Y se vuelve así como, ay, ¿por qué? No, ay, ¿qué le dijeron? No, pues sí, te toca, no. Y bueno, no, entonces hay que estar atentos y hay que practicarlo mucho, porque quizá al principio nos pase, que nos equivoquemos. Pero después, cuando lo vamos practicando, nos volvemos duchos y podemos hacer este juego muy, muy, muy divertido, muy rítmico, muy a tiempo, y la podemos pasar bien. Bueno, pues ahí te dejamos ese juego que se llama Prezi Secret. Eso. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. Quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Ajá. Lo huelo muy bien, lo presiento que aquí la fiesta sigue. No es cierto que las visitas ya se van. Nadie juntó sus cosas, nadie se saluda. Tienen cara de esperar que yo desaparezca. No me van a engañar. Ajá. Quiero ir a dormir, no me voy a despedir. No quiero perderme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté, lo descubrí. Ajá. Ajá. Será hora de irse a dormir para ustedes porque tengo las pilas puestas. Y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar sed a cada rato, me va a dar fiebre si me raptan y se enteran. Seguro que me corren porque pasan cosas buenas y yo me las pierdo solo en mi cuarto todo oscuro. Voy a escuchar sus risas nada más. Ajá, ajá, Si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren les cuento chistes o hago una prueba, salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado, ayudo a recoger. No abro la boca ni para respirar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá, de lo, lo, la, de lo. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Muy bien. ¿Cómo se dice en Mije? 30. Maktar. Mugosk. Epshmok. Mo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿cómo se dice 30, mije? ¡Ay! Dicen que no saben. Lo vamos a dejar de tarea y al ratito a ver si nos dicen cómo se dice 30 en mije. Mientras tanto, también allá en casita, si sabes cómo se dice 30 en mije, llámanos a 951-220-4077 y dinos, porque nosotros no sabemos. Por favor, dinos cómo se dice 30 en mije. El cuento de hoy es Fantasmas de Ámbar. Este cuento es de Raimundo Centeno y viene en el libro llamado Cuentero, que es una selección de Valentín Rincón, y las ilustraciones son de Alejandro Magallanes. Fantasmas de Ámbar, de Raimundo Centeno. Los arroyos bajaban fríos de la montaña, saltando, salpicando, formando cascaditas y remolinos. Escurriéndose por piedras verdes y metiéndose por acá y saliendo por allá, ante la mirada de millones de animalitos y plantitas curiosas. En las partes más bajas, los arroyitos tienen ojos, y en los ojos pupilas, donde se podía ver el reflejo del cielo, de los cerros y de las mulas que se paraban a beber muertas de sed. Y por fin, cerca de Huitiupán, todos los arroyos formaban el gran río de Catarina, donde flotaban sobre su panza espumas blancas de jabón azul. Las mamás, con la punta del pelo mojado, no se cansaban de chicotear las piedras con ropa enjabonada. Belito y Copoche, haciendo como que jugaban a las perseguidas, agarraron camino hacia una cueva que vieron la última vez que estuvieron en el río. Y hasta allí llegaron. ¡Entra tú primero, Copoche! ¡Ah, burro! ¡Si vos sos el más grande! Eso quiere decir que yo mando. ¿Y si me pica un alacrán? Si acaso hay. ¿Cómo lo sabes si está oscuro? Entremos juntos. Bueno. La cueva era una minita de ámbar donde adentro unos señores apagaron sus lámparas cuando oyeron voces. ¡Psst! ¡Agustín! Dijo despacio el Artemio. ¿Ya oíste? Sí, mira, son dos chamaquitos, dijo con los dientes que apenas se veían. ¿Qué será bueno que hagamos? Vamos a zamparles una regañada para que ya no anden viniendo por acá. ¡No! ¡Espérate! Pensó malvado el Artemio. ¡Mejor los fregamos! ¿Y cómo? ¡Metámosle una espantada! ¡Cabal! Respondió el Agustín, echando toda la risa adentro de su camiseta negra para que no lo oyeran. Copoche y Belito, agarrados de la mano, asomaron la nuca con miedo. Pero como ya estaban casi adentro, acabaron de meterse con sus pies descalzos. El Agustín, de un brinco, topó la entradita con su cuerpo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Gritaron los niños, mudos de miedo, abrazándose con todos los dedos y apretando los dientes chimuelos. El corazón les hacía así, les latía así de rápido. ¡Silencios! Gritó el Artemio con voz de espanto. ¡Dije que silencios! Si no se callan, me los voy a comer. Los niños seguían gritando, pero ahora con lloro. ¡Que se callen, pues! ¿Quién es usted? Preguntó valiente Belito con la boca temblorina. Soy el fantasma del río Catarina y aquí es mi casa. Perdone usted, señor, pero ¿acaso sabíamos? Pues... Dijo despacio Berito y se puso a llorar más fuerte, pero cuidando de no hacer mucho ruido para no enojar al fantasma. Voy a dejar que se vayan, pero si vuelven a venir, me los trago a los dos juntos. Pero antes, les descuartizo en mil pedazos. Y si le platican a las gentes que ahí hay una cueva, voy a ir a pellizcarles el jundío cuando estén durmiendo. Sí, ya nos vamos y no le vamos a decir a nadie, dijo Copoche agarrándose la nalga. Como el Artemio vio que los niños derramaban mucho llanto, se le empezó a enjutar de lástima el corazón. Ya, no llorar, porque voy a perdonarlos, pero deben agarrar camino ahorita mismo, órale. El Agustín se alejó de la entrada, entró la luz y Belito y Copoche se aventaron hacia la salida, tropezando uno con el otro y corriendo hacia el río sin que sus pies hicieran caso a las piedritas que miraban picudas para arriba. Al otro día, el domingo, los dos se fueron a la iglesia bien peinaditos con brillantina. Cantaron sin platicar y hacían todo lo que los adultos les decían que hicieran. El lunes se portaron serios y aplicados en la primaria. En la noche cada uno se fue a dormir temprano. Parecido fue el martes y el miércoles. El jueves tenían ganas de contar todo a sus amigos, pero mejor no, por precaución, y se conformaron con platicar entre ellos lo sucedido. El viernes, Belito se rió nervioso el día entero nomás de acordarse, y fue hasta entonces que Copoche se atrevió a dormir solo en su cama de petate con cobija de cuadritos amarillos. El sábado, como todos los sábados, se los llevaron a lavar ropa al río Catarina. Barcos de espuma navegaban rumbo a la corriente. ¡Copoche!, dijo Belito. ¿Vanos a la cueva? ¿Cómo vas a creer? si solo vamos a mirar de lejos. ¿No nos dijo el fantasma que no fuéramos? Sí, pero lo que le enojó fue que entráramos. De lejitos, ni siquiera nos va a mirar. Anda vos si querés. Está bueno, pues. Si sos miedoso, mejor quédate con tu mamá. Berito caminó despacio esperando que Copoche se arrepintiera, porque ni de loco hubiera ido solo. Copoche, más por orgullo que por ganas, dijo que sí iría con él. Pero no vamos a llegar hasta allá. Te acompaño si quieres, pero sin que nos acerquemos mucho. Agarraron unas varas, metieron piedras en sus bolsas y se fueron riendo con los ojos nerviosos. Se molestaban solo por jugar. Se fueron acercando poco a poco y vieron que cerca de la cueva había un árbol de mango verde. Dejaron abajo las varas y se treparon al árbol porque se les antojó comer mango sin sal y limón. ¡Copoche!, dijo Belito. Le tiramos un mango a la cueva. ¡No, Belito! Si sigues así, mejor me regreso. ¡Ah, pues yo sí le tiro!, dijo Belito y cortó un mango, y cuando hizo así el codo como para tirar, de la mina salió el Artemio y detrás el Agustín, hablando con una voz parecida a la del fantasma. Los zambareros arrimaron la cubeta, se quitaron la tierra de las manos con agua de tecomate, destaparon sus refrescos y se pusieron a comer taquitos de frijol con chile. Hablaron de que casi no habían encontrado ámbar, de que ya mero las lluvias, de que el Agustín se le estaba poniendo muy fiera una herida de su mano derecha, de que el Artemio ya le iba a nacer una hembrita. Bueno, platicaron también de la espantada que le metieron a los chamacos la semana pasada. Copoche y Belito oyeron todo respirando despacito. Esperaron a que se metieran los hombres a la cueva y dijeron que iban a inventar un plan para vengarse. Se bajaron del árbol y se fueron. Las mamás tallaban la ropa sobre la piedra. Belito y Copoche, con cara de sospechas, se fueron a la mina nerviosos de gusto. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, Copoche!, dijo fuerte Belito cuando llegaron a la cueva. ¡Qué bueno que ya llegamos porque estoy muy cansado! ¡Ay, Belito, yo también! Adentro se apagaron las luces y las voces. Ojalá que el fantasma esté en su casita para agradecerle, dijo Belito con voz exagerada. Sí, y por eso le trajimos un regalito. Adentro los zambareros oyeron quietos. Ya lo oíste, Agustín. Allá están estos babosos y dicen que me traen un regalo. Abusivo que eres. Nos traen. Yo también ayudé. Pero contéstales, pues. Aquí estoy, adentro de la cueva, dijo el Artemio con una bocina de manos. Señor fantasma, dijo Belito, que se estaba poniendo más nervioso. Fíjese que le traemos un regalo por buena gente que es usted, que ni nos quiso espantar en la noche. ¿Y de qué es el regalito? Es una cajita con moño y adentro viene el regalo. ¡Métete, pues, y tráemelo! ¡Ah, no! ¡Porque me da miedo! ¡Déjalo en la entrada, pues! ¡Y gras! El Artemio no pudo acabar de agradecer porque ya no aguantó la risa y el Agustín también, y por eso se apoyaron la pierna con un fierro y se pellizcaron para que el dolor les espantara el reír. Desde adentro, los zambareros vieron agachados cómo Belito sacó el regalo de una bolsa de plástico y Copoche sacó otra cajita de donde agarró un palito. Vieron también cómo encendieron el palito y prendieron la mecha de la cajita, que era un paquete de cohetes. Y vieron espantados cómo la tiraron adentro de la cueva con tamaña tronazón. Pero ya no alcanzaron a oír las voces de los niños que gritaban: ¡Aquí está el regalito, señor fantasma! Y tampoco los vieron correr de huidas hacia el río porque estaban brincando de quemazón de pies y gritando de espanto, y ni podían salir ni se les veía la cara de tanto humo de pólvora. Un rato después, Belito y Copoche jugaban muy contentos en el agua. Sus mamás no lograban adivinar por qué tanta risa esos chamacos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de fantasmas de Ámbar de Raimundo Centeno. ¿Qué tal, eh? Estos chamacos que hicieron su travesura también, ¿verdad? Lanzándole cohetes, justamente ahora que estamos en la época de cohetes, ¿verdad? Bueno, quizá no fue la mejor solución, ¿verdad? Esto de los cohetes, ¿qué tal que pasa algo más? Sí, y se queman, ¿verdad? Pero bueno, fue una manera de desquitarse del fantasma. Y bueno, pues hablando de estos cohetes, ¿tú has tronado cohetes en estos días? Sí, dice Daris, ella sí. Porque justamente cuando entró el año nuevo, ¿qué tal la cantidad de cohetes que se escucharon? Muchísimos, un montón de bombas, ¿no? ¿Sí? Muchísimas bombas, muchísimo se escuchó. ¿Como cuánto tiempo? ¿Como media hora tronando cohetes o no? Asu dice que escuchó mucho tiempo y que seguía escuchando cuando ya se había dormido. Bueno, ya se había acostado también un montón de cohetes, ¿sí o no, Asu? Sí. ¿Cuántos cohetes contaste? No, conté, fueron un montón. Muchísimo. Ajá. Daris, ¿tú cuántos viste? Yo escuché y conté 120. ¿120? Híjole. Híjole, no, yo ni mejor ni los conté porque eran tantísimos que, híjole, bombas y todo, pra, pra, pra, pra, por todas partes, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo no soy no estoy muy convencida de los cohetes porque son mucha pólvora, ¿verdad? Mucha pólvora. Afortunadamente aquí, bueno, pues en la sierra tenemos muchísimos árboles, bueno, que alcanzan a limpiar un poco el aire, ¿verdad? Pero sí eran demasiados, demasiadísimos. Y no solo ese día, sino al otro día, y todavía sigue oyendo, ¿no? Muchos cohetes. Dari dice que ya sí ha tronado cohetes. ¿Has tronado cohetes? Sí. De los chiquitos. ¿De los chiquitos? Sí. ¿Tú has tronado cohetes? Pues ahorita no. ¿No? ¿Pero alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y sí, te cuando divertía? Sí, cuando era más joven. ¿Sí? Ay, tan vieja que es, ¿eh? Pues sí, yo igual alguna vez, pero una vez me tronó un cohete en la mano. No era muy grande, pero desde esa vez dije, jamás en la vida voy a tronar cohetes. Y ahora me dan muchísimo miedo. Pero bueno, pues les decía, yo no soy partidaria de andar quemando pólvora por aquí. Pero bueno, pues es parte de una costumbre y una diversión. Y bueno, pues sí, muchos cohetes se tronaron. Y bueno, este niño es Copoche y Belito, también les gusta tronar cohetes como niños. Bueno, pues ahí está este cuento de fantasmas de Ámbar. Te vamos a dejar con una canción que se llama justo El Fantasma. ¿Cómo le fue? En la casa de doña Mercedes un fantasma habitaba, que en las noches la asustaba, con grandes ruidos la despertaba. En la despensa se doña Merce lo perseguía, pero si es el fantasma muy rápido se iba. Muy cansada doña Mercedes de este gran alboroto, una idea se le ocurrió en ponerse un saco roto. En la despensa se metía y doña Merce lo perseguía, pero se el fantasma muy rápido se iba. Es mejor que usted se quede, bien decía doña Mercedes. Algo de ruido mete, pero muy sola me siento yo. En la despensa se metía y doña Merce lo perseguía, pero sas el fantasma muy rápido se iba. Doña Mercedes lo invitó y una torta le preparó. Después de todo, señor fantasma, usted es alegre y juguetón. Y muy felices los dos juntos, alegres recuerdan los sustos de doña Mercedes y las grandes carcajadas el señor fantasma. Y muy felices los dos juntos, alegres recuerdan los sustos de doña Mercedes y las grandes carcajadas del señor fantasma. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: a tu tierra, grillo, aunque sea con una pata. ¿Qué significará eso? A tu tierra, grillo, aunque sea con una pata. Que podemos seguir trabajando, aunque sea sin una pierna o algo. Ah, mira, eso es muy bonito, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad, Avisis? Porque a veces nos quejamos de que, ay, no tenemos todo. Y hay gente, ¿verdad?, que no tiene una pierna o dos piernas o un pie, o una mano o dos manos. Y ellos siguen trabajando, ¿verdad? Siguen viviendo felices en la vida. Bueno, esa es una buena idea. A tu tierra, grillo, aunque sea con una pata. Eso puede ser. Me gusta ese significado que le dio Daris. ¿Tú, Azul, se te ocurre algo? ¿A tu tierra, grillo, aunque sea con una pata? No. ¿No? Yo cuando lo leí dije, bueno, que no sé qué significará a tu tierra, grillo, aunque sea con una pata. Y lo que encontré fue que alaba los beneficios que suele tener el vivir en la tierra natal, cerca de los seres queridos, de los allegados, ¿verdad? Porque cuando nos pasa algo, podemos correr inmediatamente, ¡ay, con el tío, con la abuelita, con el compadre, con alguien!, ¿verdad? Cuando vivimos en nuestra tierra natal, difícil cuando no vivimos en nuestra tierra natal, lejos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando salí del país, y bueno, pues de pronto te pasa algo, ¿con quién corres? Pero bueno, vas encontrando amigos en el camino y también puedes correr con los amigos, siempre te socorre. Bueno, pues eso significa a tu tierra grillo, aunque sea con una pata. Los beneficios que puede tener estar en tu tierra natal, cerca de los allegados. Y de tu mente. Y de tu mente, y de tu corazón.

suena este granito de canela, que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Se escapó por la ventana con comino, con laurel, con orégano y su amigo pimentón. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Este es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. El violín está tocando con su orquesta la sazón, porque así nos alimenta el corazón. Pero antes quiero, sí, ya encontré por aquí cuáles diferencias entre el grillo y el saltamontes, es que decía Cayo, sí, sí, son, hay diferencias. Dice, por ejemplo, el grillo puede tener apariencia verde o blanca, una cabeza grande, antenas largas y cuerpo pequeño y rechoncho. Es un insecto omnívoro, se alimenta de insectos vivos o muertos, de verduras, frutas y cereales. La característica principal de este insecto es la música que es capaz de emitir. El macho produce este sonido frotando las alas delanteras juntas como si fueran un pico contra un raspador. Y bueno, pues su vida es de 3 meses. El saltamontes es muy similar en apariencia al grillo, pero diferente. Tiene cabeza triangular. A los lados, 2 grandes ojos negros que sobresalen y que están formados por muchos ojos pequeños. 2 antenas largas útiles para la orientación en el medio ambiente. Y también, bueno, emiten un sonido, pero la canción de, bueno, el sonido del saltamontes es estridente. Y el zumbido se parece más al zumbido de un trino o una canción. Aunque no queda muy claro, ¿eh? Pero bueno, sí hay diferencias entre ellos. Entre el saltamontes y el grillo. De todas maneras, yo, si yo los veo, yo a todos voy a decir grillos porque no sé diferenciarlos. Bueno, pero vámonos con el poema el día de hoy. Sí. Del libro Jardín de Palabras, Antología de Haikus y Greguerías, te comparto este haiku. Los haikus son poemas breves de origen japonés, no tienen rima y en ocasiones carecen de título. Este haiku dice: tiembla el rocío y las hojas moradas y un colibrí. Este haiku es de Mario Benedetti. Anacleta es una señorita coqueta que usa peineta y es muy discreta. Lleva en su maleta una cometa violeta que vino volando de otro planeta. Tiene en su chaqueta una servilleta con una receta secreta de galletas. Está enamorada.

Y esta reflexión dice así: leer es soñar el agua de un oasis en el desierto, beberla y despertar con otro tipo de sed que ya no está en la boca. ¿Qué tal? ¿A ti te ha ocurrido esto cuando lees? Oye, Daris, tú cuando lees, ¿qué tantas cosas imaginas? Muchas cosas de lo que habla el cuento. De lo que habla, ¿verdad? Te vas imaginando. ¿Y te ha pasado que lees un libro y ese libro lo vuelve en película y ves la película? ¿Te ha pasado? ¿Y qué piensas? ¿Que es igual a lo que lees o que no es igual? Algunas cosas cambian. Cambian, ¿verdad? Muchas. ¿Y te gusta más el libro o te gusta más la película? El libro. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Excepto con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos de Tolkien. Me gustó mucho la película. Sí, claro, hay algunas cosas que quedan fuera, pero me gustó mucho las imágenes que el director, bueno, pues se planteó. Me gustó mucho la fotografía, la ambientación. Y excepto con ese libro, de ahí en fuera, la mayoría de los libros que he leído, entonces en películas, no me gustan. Prefiero los libros, porque nos hacen soñar e imaginar muchísimas cosas más. Bueno, pues ahí está la reflexión de Hafiz sobre la lectura. Aschuchena, a ella también le gusta leer, ¿qué se creen? Que se devora los libros también. Cuando está por acá, se va a la biblioteca y, órale, agarra un libro y se lee. ¿Qué libro estás leyendo ahorita, Achu? Ya no se acuerda. No me acuerdo. Uno que tiene que ver con cuentos. ¿El anterior? Ni se acuerda, me dijo, se llamaba Jane sin prejuicio. Ah, sí. Y el de ahorita, ya me acordé que vi que estabas leyendo el cuentacuentos, ¿sí o no? Sí. Ah, ¿verdad? ¿Y qué tal, Azu? ¿Qué tal el cuentacuentos? Pues, bien. ¿De qué va tratando ese libro? Pues es una chica que conoce a un chavo, pero tiene una amiga y su amiga fuma. Entonces ella le da consejos su amiga a ella, pero ella pues no le importa y todo eso. Uh-huh. Empieza raro la historia. ¿Y por qué cuentacuentos se llama? ¿No sabes? No. El muchacho, uno de los protagonistas, tiene una hermanita y le cuenta cuentos. Le empieza a contar un cuento y se lo va dejando inconcluso, así como en las mil y unas noches, ¿verdad? Lo dejan inconcluso, pero va contando cuento. Y bueno, no ha llegado al final, pero el final es un poco inesperado. Ya no te voy a decir más, pero es inesperado. Ya leí ese cuento. Pero sigue contando cuentos a su hermana, por eso se llama el cuentacuentos, ¿no? Pero bueno, pasan muchísimas otras cosas. ¿Y el de Jane sin prejuicio? ¿Prejuicios? Pues ese trata de una chica que cuenta que vive en Estados Unidos y pues cuenta qué le pasa, se enamora de un chico, pero que sus amores no son correspondidos, y hasta que llega un chavo en su vida, pero y se tiene que meter a un club, ¿no? Sí. Donde lo que tiene que hacer es argumentar sobre un tema y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y al final? Y al final, pues, pues se va. Le dice que ya no la necesita o algo así. Él a ella, ¿verdad? Después sí. De que habían sido pareja, ya no la necesita. Sí, también es fuerte, ¿verdad? Ese libro, Jane sin prejuicio. Bueno, pues ahí están recomendados también estas lecturas para... Hay una llamada perdida. Estas lecturas también para jóvenes, ¿verdad? El libro de Jane sin prejuicio es también una lectura para jóvenes, el cuentacuentos también es una lectura para jóvenes, ¿verdad? Pero hay, ¿sí? Ah, te llaman a ti, Daris. Son de los libros que también, bueno, pues Azu ha leído y que también... hubo otro libro que leíste antes, de Jane sin prejuicio. ¿Cuál fue? Todo para Jenis. Todo para Jenis, ajá. ¿Y qué tal ese? Ah, pues es de una chica que entra a las redes sociales, uh-huh. Pues sube fotos y hasta que un día pues mando fotos a toda la escuela de ella. Entonces pues se mete en problemas. Sí. Que en realidad no manda a ella las fotos, ¿no? Sí. Sino que alguien toma su celular, su teléfono y las manda a todos. Y las manda a todos y eran fotos comprometedoras, ¿no? Sí. Y que ella no las mandó alguien, que al final nos enteramos quién es, pero las manda y entonces la mete en problemas y le crea una serie de por parte de la demás gente, de desprecios, de hacerle bullying, ¿no? De prácticamente casi, pues ella podría estar al en un estado, le podría provocar un estado incluso que la podría llevar al suicidio, ¿no? O sea, es muy fuerte. Es un libro bastante fuerte que efectivamente, como dice Asu, habla sobre las redes sociales, a veces los peligros de las redes sociales, ¿verdad? De esto de andar mandando fotos por todas partes. Está muy bien ese libro también para jóvenes. Así que bueno, pues si te interesa, por allí haz contacto con nosotros que podemos también prestártelos o leerlos juntos y comentar estos libros. Solo para Jenis. Gracias, Asu. Bueno, pues ahí está, estamos en esta sección de la lectura, pues platicando sobre estos libros y que también podemos recomendar. Y que bueno, Asu será una buena recomendadora de estos libros. Ya por ahí se va a andar llevando algunos para recomendarlos a sus amigas también, ¿verdad? También sí. Les gusta leer también a ellas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Vámonos con una canción que se llama Rock Pesado. A ver de qué se trata esta canción. Rock, rock, estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? 30. Mactash. Mugosk. Epshmok. ¿Cuál es la respuesta correcta? 30. Epshmok. Respuesta correcta. 30. Epshmok. Bueno, pues ahí está la respuesta de cómo se dice 30. ¿Lo sabías? ¿La dijiste? ¿Preguntaste? ¿No? Bueno, pues si no, ahí está Epshmok. ¿Tú lo sabías, Azu? No, dice, ya no se acuerda. Bueno, pero ahí está cómo se dice 30 en Mije. Recuerda, puedes ir allanando la alcancía de palabras en Mije, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo una a una, ¿verdad? Una a una. Y después va a ser un poco más fácil, bueno, pues empezar a juntarlas y poder decir quizá una frase corta y después frases más largas, ¿verdad? También los números, como en este caso. El chiste es ir sobre todo escuchándolas para aprenderlas. Yo sé que muchos niños ya las saben, pero también pronunciarlas, porque muchos niños o niñas las saben, las escuchan, pero no las pronuncian. Hay que pronunciarlas para que también pues nuestra boca se vaya acostumbrando a la articulación, ¿verdad?, de la lengua Mije, y podamos hacerlo. Sí, yo sé que a veces pasan cosas como cuando yo quiero decir algo, lo digo y seguramente digo otra cosa porque o alargo o acorto más las letras y se ríen porque quién sabe qué dije. Pero bueno, lo intento, ¿verdad? Para que mi oído también se acostumbre, mi boca se acostumbre a decirlas y bueno, en algún momento pueda decirlas. Además, también pues irlas escuchando también para entenderlas cuando alguien las dice. Pues ahí está. Vamos a mandar saludos. Quiero despedirlos de Daris, porque Daris ya tuvo que irse, tuvo que retirarse. Ya le agradecimos, dejó muchos saludos, ¿verdad? Gracias, saludos a toda su familia por acompañarnos siempre en este programa. Daris, a su hermano, a su papá, a su mamá, muchísimas gracias por estar siempre aquí acompañándonos. Y bueno, pues también quiero mandar saludos al equipo de la radio, ¿verdad? A Gil, a Quique, a la maestra Flor, que bueno, pues también con ellos trabajamos aquí y vamos haciendo camino. También, bueno, pues saludos a la abuelita de Azu también. Tal vez no nos escuche porque no sé si hasta llega la señal, pero bueno, le mandamos saludos a sus tíos también. ¿Alguien más quieres mandar saludos a su? Me da risa. ¿No? No, pues a todos. A todos y a todas. Sí. Los que... ¿Quién? Ah, a la casa. A la casa hogar. Ajá, a todos. ¿A quién de allí? Pues a todas las chicas, chicos, al personal. A todos. Allá en la casa hogar, Cristo por su mundo también. Les mandamos saludos, por supuesto, y abrazos. Que sepan que aquí está haciendo muchísimo frío. Seguramente allá no, pero aquí está haciendo muchísimo frío. La nube está tan espesa que no se alcanza a ver la entrada de aquí del parque del municipio. Está tan espesa, imagínense. Buenísima. Pues saludos a toda la gente que nos acompaña, que sintoniza la radio comunitaria con Gana, que sintoniza este horario de La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. Y para toda la gente que cumple años el día de hoy, que van a cumplir años, que cumplieron años, felicidades a Azu, que cumplió el 29, cumplió años, el año pasado, ya cumplió años, ¿verdad? Cumplió 17 años, sí, ¿verdad? Ah, vamos a mandar por aquí también dije que iba a mandar un saludito, vamos a, pues sí, para toda la gente que que cumple o cumplió años, que la hayan pasado muy bien, ¿verdad? Que hayan recibido muchos regalos que la vida da a cada momento. Vamos a enviar un saludo y felicitación a Abril, que también cumplió años el 29. Un abrazo para Abril. Por ahí se lo dan, por favor, pero bien apretadito, porque cumplió, ¿cuántos? ¿5 años? ¿A poco cumplió 5 años? ¡Vaya! Bueno, pues un saludo para Abril bien, bien grande. Y, bueno, pues nos vamos a dejar con estas mañanitas para todas y todos ustedes. Allí van. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día cumpleaños de la gata, no, de Prieta, mi mamá de Prieta, que mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, tan una ya se me echó. Qué lindo está la mañana, es que vengo a saludarte y date los buenos días. Acostadito en tu cama, ya bien amanecieron, hasta que la luna se metió. Levántate, vaya. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Asu, ¿qué escuchaste que estaba haciendo Sauri? ¿Licuando? ¿Licuando? ¿Qué estaba licuando? ¿Comida? ¿Comida? Seguramente, Sauri seguramente siempre da hambre y se pone a licuar. Así que si nos vamos a asomar, estamos viendo por aquí cáscaras de plátano, ¿verdad? Seguramente se hizo un licuado. Almendras. ¡Qué rico, Sauri! Pasas. ¡Uy, delicioso, Sauri! Y avena. ¡Ah! ¡Oh, Sauri! Te hiciste un batido con plátano, almendras, pasas y avena. ¡Qué rico! Pero mira, te dejaste todo tirado. Sí. Y además, agarraste la licuadora. Acuérdate que tenemos que avisar, ¿verdad, Osauri? Porque nos puede pasar cosas, nos puede caer el vaso a la licuadora o algo. Sí, y bueno, está bien. Tenías hambre, ok. Avisa y lo preparamos juntos, ¿sale? Y ahora vamos a lavar y a recoger todo juntos también, ¿sale? ¿Sí? Ok, tómate tú, bien, termínate tu batido y ahorita vamos a recoger aquí, vamos a limpiar. Sí, sí, Azucena nos dijo que estabas comiendo comida, que habías licuado algo. Sí, por eso, Pili. Sí, sí, ya sé que te encantan los batidos y más así, con avenita, plátano. ¿Sabes también cómo puedes hacer uno? Mira, le pones avena, le pones un poquito de arándano. Si es fresco, mejor, pero si no, bueno, aunque sea seco. Le pones un poquito de canela en polvo. Le pones avena. Sí, o sea, le pones una manzana. Ah, ya sé, una manzana, 2 cucharadas de avena, en tantitos arándanos, una cucharadita de canela, una taza de agua, ahorita tibia, porque te lo tomas, y ese es bien rico, Sauri. Porque dicen que ayuda a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Y te, sí, y es súper, súper nutritivo. Así que bueno, mañana lo preparamos ese, ¿te parece? Sale, mientras tanto tómate ahorita que te hiciste con plátano, almendras, pasas y avena. Buenísimo, sale, Osauri. Bueno. Las travesuras de Osauri. Por los callejones pasa una ratita con 20 ratones, unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin boquita y otros muy bocones, arriba y abajo por los callejones. Arriba y abajo por los callejones pasa una ratita con 20 ratones, unos sin pancita y otros muy panzones, unos sin patitas y otros muy patones, arriba y abajo por los callejones. Arriba y abajo por los callejones pasa una ratita con 20 ratones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin pelitos y otros muy pelones, arriba y abajo por los callejones. Unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin boquita y otros muy bocones, unos sin pancita y otros muy panzones, unos sin patitas y otros muy patones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin pelitos y otros muy pelones, arriba y abajo por los callejones. Bueno, pues pues la adivinanza ya por aquí, Azucena y Daris nos la adivinaron. Te la dejo por si quieres compartirla con alguien. Salta y salta por los montes, usa las patas de atrás. Su nombre ya te lo he dicho, fíjate y lo verás. El saltamontes, dijo Azucena. Y Daris decía el grillo, pues sí, ya vimos que hay diferencias entre grillos y saltamontes, pero bueno, regularmente los confundimos. Pero bueno, esa es la respuesta, el saltamontes. Y llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por la llamada que recibimos, ¿verdad? Decía que era un adultil perfecto porque pues este programa, como les decía, es infantil, juvenil y adultil para toda la familia, para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias para entrar en calorcito en este, justamente en este día tan, tan frío. Y bueno, sin más por el momento, pues les deseo que pues que este año les vaya fabuloso, ¿verdad? Cuídate porque, bueno, pues estamos en invierno, están los fríos, cuídate, consume, ya sabes, los productos de aquí, de la región, que pues son los mejores, los que te ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico, porque tienen toda la información justamente de esta región, de esta tierra. ¿Qué es lo que hay en estos momentos? ¿Qué viste en el mercado, Azu, que había de frutas y verduras que son de aquí? Frutas, ¿qué frutas viste que son de aquí, de la región? ¿No viste nada? Pues vi muchas frutas, pero no sé cuál es de la región. Bueno, cierto, ¿verdad? Plátanos, por ejemplo, estos plátanos criollitos son de aquí de la región, ¿verdad? Plátano morado, el plátano manzano, el tabasco, pero es diferente al tabasco veneno. La lima llorita, ¿no? ¿Qué más hay? Fruta de aquí, hay naranja criolla también, guayaba también criolla, esos tienen la información de aquí. Y pues nuestro sistema inmunológico se fortalece con eso. De verduras de aquí, ¿qué son? ¿Qué viste? A ver. Berros. Berros, hay ahorita, sí, buenísimos. ¿Qué más? Lechuga, que es de acá. Ajá, lechuga orejona que la siembran aquí, sí.

en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.